empezar un verso, yo no lo sé. Cómo empezar la historia que extrañé. Volver a la memoria, momento miel, sentirme a la gloria. Cada vez que amé, suspiros enteros con bendición yo vuelvo, cantando curación. Cómo empezar un verso, yo no lo sé. Cómo empezar la historia que extrañé. Volver a la memoria, momento miel, sentirme a la gloria. Cada vez que amé, suspiros enteros con bendición yo vuelvo, cantando curación. Intensidad, integridad, suma y resta, ahí vas. Intensidad, integridad, clarividencia, paz. Resumidos, entumidos, huesos flexionados, preparados para lo siguiente. Alentados a cambiarlo todo, todo.